Como parte de las acciones gremiales desde la multisectorial en defensa de la educación pública, docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan llevaron a cabo hoy miércoles un ruidazo en las puertas de la Facultad de Ingeniería para hacer escuchar su reclamo por una universidad pública y de calidad. Estamos visibilizando el reclamo salarial y también de becas estudiantiles y de becas de becarios del CONICET. Esteban Pregalito, secretario general del Sindicato Docente de la Universidad Nacional de San Juan. Y hay una movida muy importante porque lo que dice el gobierno es falso, no se ha solucionado el tema universitario, ni el del presupuesto, porque las universidades no tienen garantizado el presupuesto para llegar a fin de año, ni mucho menos la situación salarial, que es la peor en 40 años de democracia. En lo que nos toca a nosotros como dirigentes sindicales, hay que salir a la calle, hay que reclamar hasta que esta situación se pueda torcer, porque la universidad es un derecho, el pueblo argentino así lo entiende, por eso el 23 de abril fue tan masiva la marcha, y bueno, es probable que necesitemos una segunda marcha en el mismo año para visibilizar que lo que dice el gobierno es falso y que la situación no está resuelta. Esta fue la última jornada en este paro de 72 horas llevado a cabo por las universidades públicas de todo el país. ¿Hasta cuándo se aguanta? Es una muy buena pregunta. Gabriela Simón, docente e investigadora de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Y las protestas en este momento están tomadas por las trabajadoras, los trabajadores y por los sin trabajo y los sin techo ya. Acá falta que pongan lo que tengan que poner la CGT, que pongan lo que tengan que poner los que se dicen oposición y dejen de acompañar leyes hambriadoras. Nuestras universidades públicas no tienen ningún tipo de aumento en los sueldos, que han quedado desfasados en más de un 70%, y lo que están mandando para gastos de mantenimiento son muy por debajo de la inflación. Si ustedes tienen hijos, hijas, hermanos en la universidad pública, apóyennos. El objetivo de este gobierno es privatizar todo y que haya muy pocas personas que puedan pagar y concurrir a la universidad. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de Lechus en la provincia de San Juan.